Buenos días, país, aquí comienza bajo todo protocolo, en modo burbuja, en la mañana de este 24 de diciembre del 2020, el año de la peste, el pase entre una mañana de estas con Pablito Caruso y Caballero de Día. Bueno, estábamos hablando de Carrió, si hay que tomarla en broma, hay que tomarla en serio. Yo dije así muy tajantemente que no, que hay que tomársela en serio, pero es cierto que, bueno, plantea cosas que suenan un tanto desopilante. Ahora, la causa, ¿sabes a quién le llegó y quién la tiene que impulsar? Marijuán. Bueno, pero ahí va con la excavadora. Claro, sí, capaz que sí. Puede ser que vaya con la excavadora. Vamos, pu. Claro. Mira, ya está, ya se hizo para conocer el Kremlin. Lo va a ver a Lenin embalsamado, Marijuán, ya se armó un viajecito. Ante la Patagonia, ahora Moscú, no estaría mal. Pero digo, termina siendo una causa, mira, ¿eh? Yo no soy muy afecto a los temas judiciales, pero si se hiciera un relevamiento de la cantidad de denuncias que lleva hecha Carrió, y cuánto duraron y el destino, y demás, uno podría ver que hay una gran cantidad que tienen un montaje mediático, sobre todo. Sí. Es decir, se va, se sienta con Solá, y tira una bomba o con alguno de esos, y tapa de los diarios, y con eso está siempre ahí. Solá, Morales, Solá. Morales, Solá, sí. Sí, sí. No, sí, perdón, claro. El problema es que hay un sector del Poder Judicial también muy muy amable a ese tipo de denuncias, porque si tuviéramos un sistema judicial distinto, bueno, sería inocuo, digamos. Ahora, yo no sé, por eso yo no lo sigo. ¿Vos conocés alguna de esas causas que haya tenido éxito? No. ¿Y alguna de esas denuncias se haya terminado en términos, más allá del daño político? Bueno, por eso, ese es el éxito. Pero entonces no es el problema del Poder Judicial. Ni siquiera con toda la AFI. Sí, ni siquiera con toda la AFI trabajando para ellos, ¿no? ¿Cómo? Ni siquiera con toda la AFI trabajando en esas causas, ni siquiera así. Creo yo que... Mirá que hicieron cosas. Lo atendió a la nata en la casa, ¿se acuerdan? A la nata... Sí, sí, del triple crimen. Claro. Sí, sí. Y aparece... como Majul, que le tiran noticias en Palermo, a ella pasan por la puerta y le cuentan cosas, y qué sé yo cuántos. Pero espera, a mí hay algo que dice Roberto que a mí me parece atendible, si tomarla en serio o tomarla... No, muy en serio. Para mí es serio porque el daño que genera es muy importante. Ahora vos decís, pero pensemos esto que es interesante, el pueblo argentino, aún con todo eso, como vos solés decir, Carlos, en un sistema armado para la reelección, contrasta cómo vivió durante esos 12 años y lo que le pasó en los 4 años del gobierno de Mauricio Macri y vota. Bueno, pero al mismo tiempo logra que la mayor representante política no se pueda presentar. Condiciona la participación, de acuerdo a la lógica política, debería haber sido candidata, digamos. Y sin embargo, Carrió la condición. Bueno, todo el esquema de denuncias, de difamación. Y Trump sacó 71 millones de votos. A ver, ahí me perdí. ¿Qué querés decir con eso? No, son complejos esos temas de por qué la gente apoya o rechaza, que generalmente tiene una conjunción de cuestiones. Sí. Creer que Carrió es la que le impidió a Cristina... No Carrió. Ese modo de judicializar la política... Ese modo Seguro. De condicionar la vida democrática, porque en definitiva Seguro. Termina en eso. Seguro. Y la existencia de una sociedad que ha estado en general dividida, partida, y con divisiones no conciliables, ha pasado todo el tiempo. También una cosa generada, Carlos. Con siempre generada. Siempre generada, incentivada, realimentada, como quieras. En realidad, la división me parece a mí que más que de personas es de intereses. Porque cuando Alfonsín representó la posibilidad de confrontar con determinados sectores del establishment, es decir, del poder establecido, el poder permanente, decían de todo. Sí. Y a Iria lo voltearon diciendo que era inoperante y una tortuga, pero en realidad lo voltearon por la ley de medicamentos, por los contratos petroleros. Hagamos memoria, muchachos. Sí. Es decir, que esa pelea, como dijo también Cristina cuando en la famosa carta dicen, vieron que no eran los modales. Sí. Por eso yo creo que el problema es de fondo. No son los modales, los, eso todo puede ayudar a favor o en contra, empeorar, mejorar un poco. Pero con los mejores o peores modales, el alineamiento se va a dar por los intereses que están en juego y de qué lado de esos intereses estás. En general, después están los que se comen el amague, los que compran. Está bien, yo coincido plenamente, plenamente con eso. Que va a algunas marchas y va el periodista y le pone un micrófono y le pregunta, ¿usted por qué está acá? Y dicen cosas que uno dice, pero se equivocó de esquina. Está bien, yo coincido 100%, Carlos. Lo que digo es, frente a ese conflicto de interés histórico y que nos acompaña desde que vivimos en comunidad, si vos tuvieras un sistema judicial más democrático y un sistema de medios más desconcentrado, quizá la calidad de los debates sería mucho mejor, porque sería más alrededor del conflicto de intereses que de cosas que te imponen. Me sorprende, Mario. Mario, Pablo. ¿Quién será Mario? ¿Quién será Mario? ¿Quién será Mario? Pablo. Porque si sabemos quién es Mario, entonces ahí vamos a descubrir la verdadera consideración que cada ser tiene. Mario, sobre la verdad. Pergolini, ¿cómo? Pergolini. No, ¿qué voy a decir? Mario es un amigo mío. Ahí está, entonces. Y anoche compartió conmigo. El partido. El partido. Y estuvimos hasta tarde. Peleándonos, porque los dos somos de Boca, pero con visiones no plenamente compartidas sobre algunas cuestiones. Entonces me quedó Mario ahí. La discusión. Y Mario también dice: ¿sabés cuál es el problema? ¿Viste? Como Caruso, que siempre me dice: ¿sabés cuál es el problema? Sí, yo sé cuál es el problema. ¿Cómo no voy a entender que si hubiera otro sistema de medios, si hubiera otro reparto de muchas cosas de una manera mucho más equitativa y democrática, que influye sobre la formación de la opinión pública, las cosas son distintas? Ahora, no es fácil despegar el sistema de medios del sistema. En general tiende a tener una correspondencia de los intereses que se representan. Entre otras cosas, porque cuando vos seguís revisando, o sea, que había una época que yo iba al programa del sábado de Eduardo y mi primer minuto lo dedicaba a contar las páginas de publicidad que tenían Clarín y La Nación en la edición del sábado. Claro. Con supermercados. ¿Cuántas páginas? Claro, ocupaba hasta la 30, hasta la 20, hasta la mitad. ¿Viste? Porque también todos sabemos que el diario se mira más en la primera mitad que en la segunda mitad, por distintas razones, ¿no? Y hacíamos eso. Cuando empezaba, yo decía: hoy, tantas páginas de Clarín, tantas páginas de La Nación. Entonces vos veías que medio diario eran avisos. Uh-huh. Y es difícil después pensar que los contenidos vayan tan desalineados con los avisos. Entonces hay todo un tema de que siempre te termina llevando al choque del interés comercial con el interés general. Ayer lo hablábamos con las tarifas de los servicios públicos y yo sigo siempre con mi cantinela, es decir, insisto que no estoy planteando un tema que no creo que esté en las prioridades de hoy, pero hay un contrasentido, que va a haber conflicto siempre entre un prestador cuyo objeto es maximizar la ganancia y un gobierno que pretende que los servicios públicos sean un derecho. Sí. Hay una contradicción que siempre va a tener tensión. Bueno, son parte de todos los desafíos, interrogantes y demás que habrá que ir desatando. La pelea que va a haber en el primer trimestre del año que viene por las tarifas, lo digo ahora, va a ser una pelea dura. Sí. Y van a aparecer Si no hay inversiones, no podemos garantizar el servicio, los cortes porque no hubo inversiones y toda la cuestión. El esquema me parece que te lo plantea Paño hoy, en La Nación, donde ya así es. Te dicen que si vos no aumentás, tenés que subsidiar. Subsidiar. Y si subsidiar, claro, tenés que emitir. Y si emitís, generás inflación, mayor presión sobre el dólar y que el FMI no te va a dar el acuerdo. Una cosa así. Claro. Más o menos. Rápido. Pero podemos hacer, si querés, todo el recorrido. Sí. Porque está bien y es interesante. Pero si asumimos que el prestador privado presta el servicio público, el Estado debe ser el tercer jugador que regule las tarifas de manera que el privado pueda hacerlo, pero que la gente pueda pagarlo. Y entonces, cuando uno dice subsidio, yo estoy a favor en la idea del subsidio diferenciado, del que yo no digo novedades, ustedes me lo escucharon decir infinidad de veces, lo planteábamos en la anterior gestión de Cristina. Sí. Que incluso en un momento se intentó, ¿te acordás? Cuando se quiso sacarle los subsidios a los country, barrios cerrados. Sintonía fina. Tampoco sí. Prosperó, enseguida hubo amparo, siempre se mete el tema igual, pero uno puede decir, mira, esta sociedad tiene una división estratificada de sus componentes, donde los puedes calificar por poder adquisitivo, por barrio donde viven, por metros cuadrados que tienen sus propiedades, por niveles de consumo de los servicios, y con eso hacer una fórmula que te diga qué nivel de subsidio debe tener. Y no puede haber un subsidio. Lo que tiene que haber es subsidio para el que lo necesita. Hasta el extremo que yo te diría, mirá, la prestación de un servicio básico la debería tener garantizada aún el que no puede pagar. Sí, claro. Aún el que no puede pagar, porque yo te digo, señor, el agua es un derecho humano. ¿Y yo me puedo quedar sin agua porque no puedo pagar la tarifa? El derecho humano puede estar tarifado. Bueno, ahora, también depende. Podría decirte, sí, pero no tenés derecho a tener la canilla abierta todo el día y que no te importe, tendrías que cuidar el agua, y por ahí es razonable que yo te ponga un medidor y te diga, tenés razón, pero hasta tanto litro es gratis, porque son lo que vos necesitas, y cuidá el agua, hermano. Yo me acuerdo del escándalo que le hicieron una vez a Chávez, sí, hace unos años, porque él, hablando de este tema del agua, hablaba de un límite de minutos para bañarse. Sí, la ducha de 5 minutos, y él explicaba cómo. Sí, lo gastaron a Chávez. Sí. Y era absolutamente lógico el planteo. Sí. Porque nosotros, los hábitos, abrís la canilla y te afeitás, o abrís la canilla y te lavás los dientes, y corre el agua, y corre el agua, y corre el agua. Es un despropósito. Sí, era casi un planteo europeo, ¿eh? Digo. Claro. El tema del doble tanque, que en Europa está generalizado y demás, acá hay que hacerlo. El doble tanque del inodoro, digamos, para uno y dos, como dice el ciclo. Para uno y dos, que no necesita la misma cantidad de agua. Hay infinidad de cosas con las que uno puede eficientizar el recurso, por lo menos recortando todo lo improductivo. Te vuelvo a decir, yo digo, muy bien, usted no tiene ingresos, no tiene trabajo, tiene un ingreso básico, yo. Hasta tanto litro de agua es gratis para usted, cuídela. No sé si ese es un cálculo bien hecho de la necesidad de agua que una familia tiene por habitante, me parece que podría, yo no soy un especialista, lo digo por intuición, si querés, porque viene a ser como el impuesto a las ganancias, es decir, tengo un mínimo no imponible y después un escalamiento que va subiendo en medida que va subiendo el nivel de consumo. Sí. Ahora, Carlos, escúchame, sí. Ahí, no es lo mismo que esas regulaciones sean administradas por un Estado en manos de un espacio político que en manos de otro espacio político. Porque el otro no lo va a hacer y no lo va a administrar. Claro, el otro va a regular a favor de las... No, el otro va a desregular. El otro va a decir que es un producto y que el precio lo fija el proveedor y el otro compra de acuerdo a sus posibilidades. Eso es mercado, ese. Uh-huh. Si es mercado, no hay todo esto que yo digo, es un disparate. Y tampoco yo estoy diciendo que es como yo lo estoy diciendo porque yo no soy un especialista en el tema. Quiero decir que es posible, si la decisión es que tenemos que avanzar en un sistema donde hay un prestador privado que tiene que tener una rentabilidad que le permita funcionar y hay usuarios que tienen que disponer del acceso a un servicio público esencial, la única manera de que eso sea compatible es que el regulador establezca las diferenciaciones y que esas diferenciaciones den una ecuación en la que el ingreso global alcanza o cubre las expectativas de la empresa y la afectación individual tiene que ver con la posibilidad de cada grupo familiar. Y entonces estaríamos respetando el criterio del derecho humano. Claro. Porque derecho humano con precio, si lo podés pagar, es medio complicado, ¿no? Bueno, sí, claro. De eso se trata, de plantear esa discusión. Aquí me cuenta un amigo, un oyente, Romualdo, de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, dice: el doble tanque está desde hace 4 años y es obligatorio. Me estaba preguntando cuántas experiencias debe haber en todo el país que por esta cuestión de estar tan concentrados en una zona, no se está poniendo. Incluso en la gestión cooperativa de servicio público, ¿no? Así es. Lo que pasa es que vivís en un país donde tenés casi la mitad de la población viviendo acá. Este conglomerado que se llama AMBA, que digamos es otra de las grandes deformaciones que deben ser modificadas. El otro día lo decía Alberto Fernández en Río Grande, cuando decía: es la resultante de la conformación del país desde que vinieron los españoles y los ingleses a llevarse primero el oro y la plata y después el trigo y la carne. Y entonces todo conformado alrededor del puerto de Buenos Aires. Pero bueno, esas son cosas estructurales que están pendientes y que tienen que ser modificadas. Pero es muy interesante entrar en el plano de cómo se, cuáles son nuestros límites para pensar algunos problemas muy habituales y cómo dentro de nuestro propio país hay soluciones. Por ejemplo, en Berazategui, más allá de las cuestiones políticas, ¿no? Pero en Berazategui hay una inmobiliaria pública, por ejemplo. O Berazategui permite los hipermercados solo en los alrededores del centro urbano. Interesante también para la vida de los almacenes, ¿no? Y de los comerciantes más chicos. Todas estas cuestiones muy muy pequeñas. Eso que decís, ¿sabes qué, Pablo? Sí. Creo que incluso en Europa es muy generalizado. Vos, sí. Difícil que encuentres un Carrefour en el centro de París. Bueno, de hecho el nombre Carrefour está vinculado a eso. Tienes que ir afuera, digamos, esos grandes centros de compra están en otros lados. Bueno, todas son regulaciones que hacen, incluso seguramente se combinan con los problemas del tránsito, de los lugares de estacionamiento, de y hasta con la cuestión de la seguridad, porque esas grandes superficies a la noche están desertificadas y son peligrosas, hasta también, en ese sentido. Obvio, también. Entonces muchas cosas que se pueden, seguramente muchísimas, interminables. Agarramos por acá, pero podríamos haber agarrado por cualquier otra avenida y siempre te va a llevar a situaciones parecidas. Lo bueno, muchachos, es que vemos que se hacen cosas y que las que se hacen intentan ir por esa dirección que estamos hablando. Hoy hay, por ejemplo, esta noticia del gobierno: investiga a 3.700 empresas que habrían comprado 500 millones de dólares después de cobrar el ATP. Mira. Digo, un detalle. Después, sí, sí. Si cobraste la ATP, es porque te ayudaron a pagar los sueldos de tus trabajadores porque no los podías pagar. ¿Cómo podés comprar dólares? ¿No? Entonces son todas ventanitas que hay que cerrar. Sí. Todas ventanitas que hay que cerrar. Digo, una noche. Hoy hay muchas de esas cosas que están en este momento. Se firmaron un montón de convenios de AFIP con organismos similares de otros países para el intercambio de información. Hoy están los diarios. La cantidad de dólares fuera de sistema en poder de particulares, digamos. Creo que 340 mil, ¿no? Sí, 350, 40 mil millones. Sí. Fuera de sistema. Vamos a decir una cosa que repetimos siempre. Qué buen país para ganar plata que es la Argentina y qué malo que es para tenerla en la Argentina. Claro. Porque no es que la ganaron en otro lado y no la quieren tener acá. Claro. ¿De dónde salieron esos 350 mil millones de dólares? Excelente para hacerla, pero te la llevas a otro lado. Pero después hay que tenerla en otro lado. De los grandes temas para discutir. Bueno, y la discusión sobre esa plata argentina, digamos, ¿no? Más allá de plata norteamericana, privado. Pero que acumulaba aquí. Y nada en la Argentina. Dólares. Claro. Pero. Porque el día que tengamos las imprentas nosotros rompemos todo, Pablo. La lucha por el poder es la lucha por quien tiene las imprentas. Por una buena impresora. La galaxia Gutenberg, claro. Por una buena impresora. No, pero en serio. Todo eso, porque vos lees los diarios y te lo presentan como ahora el gobierno quiere ver qué pasó. Muchachos, la ganaron acá. Sí. Es utilidad, es rentabilidad acumulada. No sabemos cuánto de eso pagó impuestos, cuánto de eso no pagó, o en qué proporción pagó, cuántos ingresos fiscales. Yo ayer leía en una actividad que hice a la noche, otra vez ese dato de Cepal, 6,1% de PBI se calcula la evasión fiscal de la región. Sí. Si esa media es en la Argentina, yo diría el déficit fiscal argentino es todo producto de la evasión. Muchachos, sí. Como dicen ellos, muchachos, ustedes que quieren ajustar porque dicen que el déficit no se puede tener, hay que atacar y sean socios nuestros para tomar todas las medidas que hay que tomar para sacar la evasión y para que ese 6% desaparezca. Uh-huh. Porque si se dejara de evadir, o de eludir, porque algunos te lo dicen con una... Sí, no es evasión, es ilusión. Sí, pero inmediatamente te decís, bueno, pero si sacás ese, comillas, beneficio, nadie va a venir a invertir acá en Argentina. Pero ¿cómo invertir? No, si es la que se va, no la que viene. Y pero viene porque se puede ir. No vino. Bueno. La generaron acá, claro. La ganaron acá. Claro. No. Claro. No. Además, mirá. Hay un informe muy interesante de la Cepal de esta semana que muestra la caída de la inversión directa en la región. Sí. Y te van a sorprender. No sé si ya lo comentamos. Pero la Argentina en el 2020 tiene menor caída de inversión externa que la mayoría de los países de América Latina. Es un dato ese, ¿eh? Qué dato interesante. Sí, tengo el dato, no lo tengo acá, pero es así. Tiene menos caída de inversión externa que Brasil, que Chile. Incluso lo dice en un párrafo expreso. Dice algo así como la noticia que llama la atención, dice el informe, es que entre enero y septiembre la caída de inversión externa directa en Argentina, que creo que fue del 35% comparada con igual periodo del año anterior, es menor que la de Brasil, que fue tanto, de Chile, que fue tanto, etcétera. Muy buen dato. Es decir, no es que se van de la Argentina al Uruguay, no es que todo eso es mentira, eso es mentira. Después yo aclaré, cuando hablé del tema, y cierro, cuando hablé del tema, que tampoco hay que ser, volverse loco por la inversión externa directa, porque muchas veces es innecesaria, viene a reemplazar inversión local. Es decir, no hay que ser fóbico con el tema, pero tampoco lo contrario. No toda la inversión externa directa nos interesa. Alguna es colonialista, viene a profundizar la dependencia, viene a quedarse con sectores estratégicos. Litio. Tenemos una mina de litio, no te iba a decir una mina de oro, más que una mina de oro. Bueno, ¿no sería razonable que creemos la YPF del litio antes de entregarle el litio a Toyota, a algunas corporaciones que se queden con el negocio? Uh-huh. O mínimo, bueno, pero hace falta y no tenemos, asociemos, no. Sí. Es un buen pedido que... a Papá Noel, muchachos. Bueno, ¿por qué no? Carlitos. A papá, no a él. Claro, está muy bien. Que tengas una muy linda noche buena, una linda Navidad también en familia. Que lo disfrutes, Carlitos. Pablo, lo mismo. Muchas gracias, lo mismo para ustedes.